vas a volar, camino para el cielo, paso a paso va a llegar. Sé que angosto es el camino, muchas cosas voy a dejar, me basta estar contigo, lo demás no quiero, ya no quiero odio, ya no quiero estar dormido, ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino, no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido. Ese viejo hombre solo queda en su latido. Estas fuerzas no me dan. No creo poder llegar. Pero si conmigo está, seguro voy a llegar. Que me rindo a tu amor y tu verdad. Este amor es el que quiero, cada día más y más. Solo quiero estar contigo, lo demás no quiero. Y ya no quiero odio, ya no quiero estar dormido, ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino, ya no quiero llanto, ni tristeza, ni olvido. Ese viejo hombre solo queda en sus latidos. Estas fuerzas no me dan. No creo poder llegar.